De los votos. La candidata de Frente Amplio por México, la exalcaldesa de Hidalgo, Xochitl Gálvez, ocupa el segundo lugar con 22,84%, y el exdiputado Jorge Álvarez Maylin ocupa el tercer lugar con 10,48%. La prensa mexicana anunció la victoria de Sheinbaum. La victoria de Sheinbaum en los comicios, que fueron los mayores comicios en la historia del país, y en los que además de la presidencia se dieron votos para el parlamento, los gobernadores y miles de alcaldes, hizo historia al convertirse en la primera mujer líder del país. El porcentaje de participación en los comicios fue 57%. La nueva presidenta del país asumirá el cargo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de octubre. Los relatores de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, pidieron a todos los países del mundo que reconozcan el Estado de Palestina. Los relatores de la ONU emitieron un comunicado sobre el reconocimiento de Palestina. Todos los países deben seguir el ejemplo de los 146 estados miembros de la ONU, reconocer el Estado de Palestina y utilizar todos los recursos políticos y diplomáticos a su disposición para lograr un alto el fuego inmediato en Gaza. Así señalan en declaración, se añade que dicho reconocimiento es un reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, de su lucha por la libertad y la independencia y de su sufrimiento. Se trata de un requisito previo para una paz duradera en Palestina en todo Oriente Medio, empezando por una tregua inmediata en Gaza y sin más ataques militares contra la paz, afirma el comunicado, que subraya a la vez que Palestina tiene derecho a existir y a determinar su propio destino, incluida la capacidad de desarrollarse libremente como pueblo en seguridad. La declaración señala que el reciente reconocimiento de los territorios palestinos ocupados como Estado por parte de Noruega, Irlanda y España ha sido bien acogido y afirma que Palestina se reconoció por la gran mayoría de los Estados miembros de la ONU a partir del pasado 28 de mayo. La solución de los dos estados sigue siguiendo el único camino internacionalmente reconocido hacia la paz y la seguridad, tanto para Palestina como para Israel. Sigue siendo una salida a generaciones de ciclos de violencia y odio, expresa el comunicado conjunto de los relatores de la ONU. Israel ve con grandes ojos la mayoría de las líneas generales de la propuesta de Estados Unidos sobre Gaza. El gobierno de Israel aceptó la mayoría de las líneas generales de la propuesta del alto el fuego e intercambio de prisioneros en la franja de Gaza, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el viernes pasado. La televisión estatal israelí TAM reportó que dicha propuesta incluye la liberación de civiles y mujeres israelíes en primer lugar, después de los soldados y a continuación la devolución de los prisioneros muertos. Joe Biden, en su discurso pronunciado en la Casa Blanca el 31 de mayo, declaró que Israel presentó una nueva propuesta de alto el fuego en tres fases y dijo que la primera fase prevé la retirada de Israel de los asentamientos de Gaza y la liberación de algunos de los prisioneros retenidos por las partes durante el periodo de alto el fuego de 6 semanas. Biden declaró que en la segunda fase, si las partes llegan a un acuerdo sobre todas las cuestiones y el alto el fuego se convierte en permanente, se iniciará la tercera fase y comenzará el proceso de reconstrucción de Gaza. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que insiste en que no aceptarán un alto el fuego permanente en la franja de Gaza hasta que no se cumplan los objetivos de la guerra, que pasan por eliminar completamente las capacidades militares y del gobierno de Hamas en el enclave palestino. Hamas también anunció que ve con buenos ojos las propuestas presentadas por Israel y anunciadas por Joe Biden, el alto el fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación de la franja de Gaza, la reconstrucción y el intercambio de prisioneros. Todo el mundo continúa protestando contra Israel y haciendo manifestaciones en apoyo de Palestina. En Estocolmo, capital de Suecia, cientos de personas protestaron contra los ataques de Israel a civiles en Gaza, convertirse y declararse como zona segura por Israel. Los manifestantes se congregaron en Odenplan, en solidaridad con los palestinos, para exigir el fin de los ataques de Israel contra Gaza. Durante la manifestación, los manifestantes pro-palestinas portaron pancartas en las que se leían estos eslóganes: asesinan los niños en Gaza, agua al genocidio, Palestina para siempre. Los manifestantes corearon libertad para Palestina, Israel genocida, boicot a Israel, y luego marcharon hacia la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia. Los manifestantes mostraron su fuerte reacción contra el apoyo de Estados Unidos y Suecia a Israel, argumentando que los países son cómplices de los crímenes de guerra cometidos por Israel. Los manifestantes también pidieron al ministro sueco de Exteriores, Tobias Billström, que presentara su dimisión por su apoyo a Israel. En Australia, unos manifestantes rociaron los grafitis de asesino en el despacho del primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, en protesta por su postura contra los ataques de Israel a Gaza. Se abrió una investigación sobre el incidente. En Nantes, en Francia, se realizó una manifestación en apoyo de Palestina. Los manifestantes que se congregaron en torno del río Sena desplegaron una bandera palestina en un barco. En Karachi, en Pakistán, decenas de miles de personas participaron en la marcha, todos los ojos puestos en Gaza, organizada por el partido Hamas Islami, a pesar del calor inminente. Los manifestantes que protestaban contra los ataques de Israel a Gaza llevaron en sus manos unas pancartas en las que se leía tanto al genocidio de Gaza. Cabe destacar que entre los manifestantes había muchos cristianos que portaban banderas palestinas y llevaban kefiyeh, que significa en español pañuelo palestino. Shakir Naemur Rehman, presidente del partido Hamas e Israel de Karachi, que también participó en la manifestación, acusó a Estados Unidos de permitir la ocupación de Gaza, proporcionando a Israel todo tipo de armas. Por un lado, Washington afirma que quiere un alto el fuego, pero por otro lado, sigue proporcionando armas a Israel para que continúe con los ataques, declaró Rehman. Y las personas se manifestaron también en la ciudad de Marasigue, Mitnes, en apoyo de Palestina. Seguimos presentando las noticias en la voz de Turquía. Moscú advierte a Washington sobre consecuencias fatales. Moscú aconsejó a Washington que no tomaran medidas no controladas que podrían tener consecuencias fatales. El viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Rey Geriapo, que hizo esta declaración, comentó sobre la concesión de permiso a Kiev para atacar el territorio ruso con armas estadounidenses. Queremos advertir a los administradores estadounidenses contra errores que podrían tener consecuencias fatales, afirmó el viceministro. Según Ryabkov, la administración estadounidense, por alguna razón incomprensible, subestima la gravedad de la respuesta que puede recibir. El 31 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la decisión del presidente Joe Biden de permitir que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaran parcialmente el territorio ruso. La administración rusa había advertido previamente que tales medidas tendrían consecuencias peligrosas. Tras la declaración de Biden, el Kremlin afirmó que este era un indicio de que Estados Unidos estaba involucrado en el conflicto. El primer satélite nacional de comunicaciones de Turquía, el TÜRKSAT-A, será enviado mañana desde la capital turca de Ankara a la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en el estado de Florida, en Estados Unidos, para ser lanzada al espacio. El ministro turco de Transportes e Infraestructuras, Abdülkadir Uraloğlu, y el ministro de Industria y Tecnología, Mehmet Fatih Kaya, asistirán a la ceremonia de despedida que se celebrará a las 2 horas turcas según el horario GMT+3 en el aeropuerto de Urfa, en Ankara. Tras la ceremonia, el satélite Kisatsiya será enviado a Estados Unidos en un avión de carga tipo Antonov AN-154 con el personal que tomará parte en la ceremonia de lanzamiento. El viaje aéreo del satélite Kisatsiya durará aproximadamente un día, tras el cual se iniciarán los procedimientos de lanzamiento en las instalaciones de SpaceX en la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Está previsto que el satélite se ponga en órbita entre el 8 y el 11 de julio del 2024. El satélite Kisatsiya fue fabricado por los ingenieros turcos en el Centro de Integración y Pruebas de Sistemas Espaciales de la Corporación Turca de Industrias Aeroespaciales en Ankara, con una tasa de contenido nacional superior al 80%. El Kisatsiya se posicionará a una distancia de 35.786 kilómetros en una órbita de 42 grados de Celsius. El Kisatsiya tiene una potencia de 7,5 kilovatios y pesa 4.250 kilogramos. Dará cobertura a India, Tailandia, Malasia e Indonesia, que no están servidas por los existentes satélites. Morino llega al Fenerbahce. El Mundial Vasco, famoso entrenador José Morino, se une oficialmente al Fenerbahce. El nuevo entrenador del Fenerbahce, Morino, firmó el fichaje oficial ante las hinchas en el estadio Ülker en Estambul. El presidente del club, Ali Koç, dijo esto: "Este fichaje que hemos hecho hoy es la nueva noticia del nivel al que queremos llevar al Fenerbahce". El técnico portugués, que fue recibido con entusiasmo por su parte, comentó lo siguiente en la ceremonia de firma: "Tenía muchas ganas de estar aquí por la pasión de los aficionados del Fenerbahce. Vuestros sueños son mis sueños". Acaban de escuchar las noticias de hoy. Continuamos con el resumen de la prensa turca de hoy. Empezamos con Hürriyet. Erdoğan dijo: "Tomaremos medidas contra quienes intentan matar a nuestros ciudadanos". En su discurso de ayer en el distrito Kocaman de capital Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan dio un mensaje de determinación en la lucha contra la organización terrorista FETÖ y dijo: "No podemos darnos el lujo de ser complacientes o bajar la guardia en la lucha contra FETÖ. Continuaremos enfrentándonos a aquellos que amenazan la vida y la paz de los ciudadanos". SAS, el satélite Kisatsiya se enviará a Estados Unidos el 4 de junio. El satélite Kisatsiya, que se produce por ingenieros turcos con el máximo porcentaje de producción local, será enviada a Estados Unidos el 4 de junio para ser lanzado al espacio desde la Estación de Fuerzas Aéreas de Cabo Cañaveral en el estado Florida, Texas. Habertus condena al ataque de periodista turco. El representante estadounidense de CNN Türk, Yunus Paksoy, fue atacado mientras realizaba una transmisión de televisión frente a la sede de la organización terrorista Fetullahista FETÖ en el estado estadounidense de Pensilvania, donde se aloja el líder Fetullah Gülen. El Ministerio de Asuntos Exteriores condenó el ataque y afirmó que se hicieron las necesarias iniciativas para las autoridades estadounidenses para responsabilizar ante la ley a quienes los llevaron a cabo e instigaron el ataque. Sabah, 7 miembros de PKK fueron neutralizados en el norte de Irak y Siria. El Ministerio de Defensa Nacional anunció ayer que 16 terroristas del PKK fueron neutralizados en las regiones de Akut y Esina, en el norte de Irak, y en la región del Escudo de Idlib, en el norte de Siria. En Shafat se establecieron dos campos de petróleo en Belgrit, en la frontera con Irak. Establecieron los campos de petróleo Derejit 1 y Alada 1 en el distrito de Derejit en la frontera con Irak. En poco tiempo empezarán los sondeos de petróleo en dichos campos. Acaban de escuchar el resumen de la prensa turca de hoy. Energética. Serán los coches eléctricos los nuevos salvadores de las carreteras. Con los últimos avances en tecnología y medidas contra el cambio climático, el uso de vehículos eléctricos se ha generalizado rápidamente. El uso de vehículos eléctricos ha comenzado a ser apoyado por muchos gobiernos. Los países han comenzado a apoyar tanto a los fabricantes como a los usuarios de vehículos eléctricos en muchos temas, especialmente en los impuestos. Según el informe de la Agencia Internacional de la Energía, el número de vehículos eléctricos a nivel mundial se multiplicará por 10 veces para 2030. Más del 60% de los vehículos vendidos en todo el mundo serán vehículos eléctricos. Más del 50% de los coches eléctricos se vendieron en China. Se estima que actualmente hay 8 millones de vehículos eléctricos circulando por las carreteras del país. La Unión Europea siguió a China. En 2023, uno de cada cuatro coches eléctricos vendidos en el mundo circuló por las carreteras del nuevo continente. Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, en agosto la proporción de coches eléctricos en las ventas totales en los países de la Unión Europea superó por primera vez el 20%. Las ventas de automóviles eléctricos aumentaron un 118% en agosto en comparación con el mismo periodo de 2022, alcanzando 175.165 y la participación de estos vehículos en las ventas totales aumenta al 21%. Así, uno de cada coche vendido en agosto de 2022 fue eléctrico. En la región del Báltico, especialmente en los países escandinavos, los coches eléctricos dominan completamente el mercado. 79 de cada 100 coches vendidos en Noruega en 2022 fueron eléctricos. En Suecia e Islandia, casi el 40% de los vehículos que circulan son vehículos eléctricos. En el periodo enero-septiembre, el país que más autos eléctricos vendió en Europa fue Alemania con 387.000 y a Alemania le siguieron Inglaterra con 238.500, Francia con 204.516, Países Bajos con 85.476, Suecia con 81.210, Noruega con 79.672, Bélgica con 78.696, Italia con 45.758, Dinamarca con 36.230, Austria con 34.894 y España con 34.600. En los nuevos meses del año, las ventas de coches eléctricos aumentaron un 175% en Bélgica, un 148% en Grecia y un 131% en Finlandia en comparación con el mismo periodo del año pasado. Durante este periodo, las ventas de coches eléctricos aumentaron un 64% en España, un 45% en Francia, un 42% en Alemania, un 37,6% en Italia. Los países europeos ofrecen diversos apoyos financieros para fomentar la entrada de los coches eléctricos al mercado. Sin embargo, las ventajas fiscales y los incentivos de compra que ofrecen los países miembros en este campo varían mucho. El apoyo a la compra de vehículos eléctricos se proporciona en 20 países miembros de la Unión Europea. Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Letonia y Eslovaquia no ofrecen incentivos para las compras, pero sí reducciones o exenciones fiscales. La proporción de ventas de coches eléctricos en países distintos de China, Europa y Estados Unidos se mantuvo en el 6,5% en 2023. Turquía se diferencia posteriormente en esta meta, especialmente con el lanzamiento de Togg. Los coches eléctricos han aumentado significativamente en el último año y medio. En 2022, circulaban en Turquía 14.552 vehículos eléctricos. En 2024, el número de coches eléctricos se ha duplicado y alcanzado los 100.000. La proporción de vehículos eléctricos entre los automóviles matriculados para circular en Turquía fue de aproximadamente el 7% en 2023. Según el informe Global Electric de la Agencia Internacional de la Energía, la participación de los vehículos eléctricos en las ventas totales de vehículos alcanzó el 14% en 2022. Esta tasa fue del 4% en 2020 y del 9% en 2021. Se espera que el número de ventas de vehículos eléctricos se acerque a los 15 millones en todo el mundo para 2024 y uno de cada 5 vehículos será eléctrico. Se cree que en 2030 el precio mundial de coches eléctricos ronde los 350 millones. Aunque el número de vehículos eléctricos aumenta rápidamente, el mayor problema de los usuarios es la escasez de estaciones de carga y los tiempos de recarga. En mayo de 2024, el número de estaciones de recarga pública en Turquía fue de 7.949. El número total de tomas de corriente fue de 18.454. Según la institución reguladora del mercado energético, 6.474 de estas tomas admitan la carga rápida, mientras que 11.980 admitan la carga de corriente normal. Esto significa que en Turquía hay aproximadamente 5,4 coches eléctricos por punto de recarga. Turquía ocupa un lugar destacado en Europa a este respecto. Los Países Bajos y Bélgica son los líderes mundiales con 3 vehículos por estación. En Alemania, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, esta cifra es de 11. Agenda energética. tener acceso a noticias en aire en 41 idiomas. www.trtv.com. Consejos para una vida eficiente y feliz. Hoy les vamos a hablar de los terremotos, un fenómeno natural que sigue existiendo desde el nacimiento de nuestro planeta. Recordamos a nuestros ciudadanos quienes fallecieron con los temblores de tierra. Los terremotos ocurren como resultado de vibraciones repentinas y a gran escala de energía en la corteza terrestre. Estas vibraciones de energía suelen estar asociadas con movimientos repentinos de rocas dentro de la corteza terrestre. La tectónica de placas está a la cabeza de los factores esenciales para la formación de los terremotos. La corteza terrestre se forma de las piezas que se mueven en grandes placas. Los movimientos de deslizamiento, compresión y secreción en los límites de estas placas provocan terremotos. Los terremotos se producen como consecuencia de la liberación de tensiones, especialmente entre placas. Las fallas en la corteza terrestre son los puntos de deslizamiento ocurrido entre las placas. Los movimientos repentinos y grandes de deslizamiento o compresión a lo largo de estas fallas desencadenan terremotos. Cuando las tensiones en las fallas se liberan repentinamente, se libera energía y esto se siente como un terremoto en la Tierra. Además, se observan subidas y bajas en los bordes de continentes durante la formación de montañas y movimientos tectónicos en la corteza terrestre. Esos movimientos figuran entre motivos de terremotos. Las actividades volcánicas, en cada gran episodio de nuestro espacio, también desatan terremotos. Los cambios repentinos de presión causados por el movimiento subterráneo del magma y erupciones volcánicas provocan temblores de corteza terrestre. Además, los movimientos del agua en la corteza terrestre también son eficaces en la formación de terremotos. En particular, la salida de agua subterránea o el llenado de embalses provoca cambios de presión en la corteza terrestre y, por tanto, terremotos. Los terremotos son parte de las vidas de nuestro planeta en hace millones de años como resultado de las dinámicas estructurales de la Tierra. Desde las épocas antiguas, el hombre está al tanto de los sismos. Sobre todo en los periodos prehistóricos, nacieron mitos y leyendas sobre los terremotos. Con la ciencia moderna se revela que los terremotos están relacionados con procesos geológicos y tectónicos. El registro y el examen científico de los terremotos comenzarían de manera más sistemática con el desarrollo de las ciencias geofísicas en los siglos XVIII y XIX. Un programa producido por Radio Consejos para una vida eficiente y feliz. Thank you. De la TRT está con ustedes en todos los lugares del mundo a cada hora del día. Thank you. Thank you. Nos dirigimos a todo el mundo. Ankara Radio La repetición para España, Portugal y Sudamérica, 31 metros, 9.870, y para España, Francia y América Central, 41 metros, 7.260, a la 1 hora UTC. Nuestra dirección postal, La Voz de Turquía, Servicio Español, PK 33, y abajo, 06443, Ankara, Turquía. La dirección electrónica es espanol@trc.net.cr. Hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy en la radio número 14. ¡Hasta mañana!